mi amor, el tiempo ya pasó y al fin el plazo terminó. Hoy sé que nadie como tú, mi amor, me dio tanta felicidad. Mi amor, ¿qué fue que nos pasó? ¿Por qué dudamos de este amor? Si ayer no le dimos valor, ya no.